siento el haberte perdido. Que ya no quiero volverte a mirar por lo muy traidora que fuiste conmigo. Tiempos aquellos de falsa ilusión, cuando lloraba porque no te fuera. Hoy tienes libre la puerta, mi amor, para que te largues a donde tú quieras. Porque soy muy macho, a mí no me vence el amor y el dinero. Antes que logre mirarme borracho, te digo sonriendo que ya no te quiero. Negro recuerdo dejaste al partir, cuando dejaste quemada la puerta. Tus pobres hijos preguntan por ti, pero yo les digo que tú ya estás muerta. Porque soy muy macho, a mí no me vence el amor ni el dinero. Antes que logre mirarme borracho, te digo soy.